Gracias. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Y algunas grabaciones de época, como la que escuchábamos recién, con vueltas y vueltas alrededor del sol, por ahí no con la calidad óptima de la tecnología de las grabaciones de hoy en día, pero sí con la frescura y el recuerdo de cuando fueron realizadas, ¿no? Sin perder realmente nada de su espíritu ni de su mística. Vemos la hora que es y vemos que es hora de ir despidiendo este fuera de contexto de este domingo realmente compartido y disfrutado y mucho con Vox Day. Momento de agradecerle a todos ustedes, a la gente de la radio en producción y en el aguante, por supuesto. Aquí mi hermano Alejandro en la producción en el día de hoy. Quien les habla, Adrián Corol, agradeciéndoles una vez más haber estado en esta mañana de domingo junto a nosotros y especialmente junto a Vox Day. Volvemos el próximo domingo a las 9, pero quédense siempre escuchando Nacional Rock, una radio distinta con una propuesta nueva que bien vale la pena compartir con todos y cada uno de ustedes. El próximo domingo estamos acá, fin de semana largo. Vamos a ver con qué nos sorprendemos todos a la hora de disfrutar y a la hora de despedirnos. Tratándose de Vox Day, es casi una obviedad cuál es el tema de cierre luego de esta semblanza, luego de esta recorrida y de Vox Day, ¿no? ¿Con qué tema podés terminar un programa de radio dedicado a Vox Day cuando de más está decir en este momento, en el momento del hasta el próximo domingo, que todo concluye al fin? Termina, creí.